Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. ¿Cómo están? Aquí arrancamos este programa semanal sobre arte y cultura. Hoy mi voz no es la de siempre, pero igualmente estamos aquí para seguir haciendo este programa Rabia al silencio, que se relaciona con aquella milonga de Don Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. En ese camino andamos aquí desde Radio de la Azotea y para 12 emisoras de la provincia de Buenos Aires, pensando la territorialidad a través del arte y la cultura. La música y la política, una relación verdaderamente íntima desde siempre. A menudo se dice que la música es universal en el sentido de que no reconoce fronteras y por eso se cree que está por encima de las cuestiones propias de la vida social. Esa creencia demuestra una de las formas más comunes de relacionar a la música con lo ideológico y con lo político. Desde un costado práctico, siempre la música se ha presentado para definir la identidad de los pueblos. No es universal porque se rige por leyes de autoría, de bienes culturales que son de cada país. Pero aún si la música fuese universal, los músicos no lo son. Es decir, que tienen patria, tienen un origen, una pertenencia, una cultura de referencia. La música y los músicos pertenecen a un determinado lugar, a un determinado tiempo, a una determinada sociedad y a una determinada cultura. Algunas veces las letras de las canciones refieren a las realidades sociales de los pobres, de las oprimidas, de los desposeídos, de las injusticias, de las luchas colectivas. Son testimonios fieles de un proceso, de un movimiento en un tiempo y en un lugar determinado. Y los materiales sonoros también referencian a la ideología. En Latinoamérica, algunos ritmos o formas de acentuación son propias de la cultura afroamericana y nos hablan con la música misma de la esclavitud, de la lucha, de la opresión, de la liberación, del mestizaje también, ¿por qué no?, de la hibridación de los pueblos. En el tango, por ejemplo, que es algo que tenemos muy cerca aquí en Argentina, en el merengue, en la samba, con ese, en el joropo venezolano, entre otros, la acentuación puede ser cada tres y dos eventos sonoros, por ejemplo. Para muchos estudiosos del tema, ese aspecto común obedece a una raíz africana y a partir de esto tiene también un sinnúmero de connotaciones. La música, la canción, está siempre relacionada con los pueblos y sobre todo con los territorios. La canción y la música que está hecha como emergente de estas comunidades, no la fabricada para ser sometida a una sociedad de consumo, hecha a medida de eso. Si no, me refiero a ese otro arte emergente, a ese otro arte identitario, a ese otro arte que define el perfil de una comunidad. Siempre decimos que no podemos imaginar a la historia de Brasil sin Chico Buarque, sin Gilberto Gil. No podemos imaginar a la historia de Chile sin Víctor Jara, sin Violeta Parra. No podemos imaginar la historia venezolana sin Ali Primera. No podemos imaginar la historia de Argentina sin Mercedes Sosa o sin Armando Tejada Gómez o sin Hamlet Lima Quintana. entre tantos y tantas, ¿no? Nombramos algunos y algunas. O la historia cubana sin Pablo Milanés o Silvio Rodríguez, la historia reciente, a eso me refiero. Ni que hablar si nos vamos más allá, a la poesía. La historia cubana sin José Martí, ¿puede ser posible? La historia argentina sin Juan Gelman, la uruguaya o la de Sudamérica sin Mario Benedetti o Eduardo Galeano, es imposible. Es imposible que el arte no refiera a un recorrido histórico y territorial. Y hoy celebramos en Rabia al Silencio, con esta introducción, que hay un músico en Colombia, un músico referente del pueblo, un músico emergente de su propia comunidad, que editó y presentó su primer disco. Se llama Adrián, una canción necesaria. Adrián García, con su grupo, presenta este material que se relaciona con el pueblo y sus luchas, y ya empezamos a compartir en Rabia al Silencio. Lelo, lelo, lelo, lelo, la. Cada cosa en su lugar. Lelo, lelo, lelo, lelo, la. Cada cosa en su lugar. Hoy es el día. Todas las cosas hallan su justo lugar. Hallan su justo lugar. Y la más bella de las ideas hoy nos viene a saludar con su luminosidad, cual sol al despertar. Y le acompaña los pajaritos, se escucha un solo trinar, se escucha un solo trinar. Les alimenta un pensamiento que hoy día es multitonal. Un canto de libertad, es clamor nacional. El árbol con sus ramas le presta abrigo a estos pájaros. Pájaros que le dan al viento versos, cantos y aletazos. Bello batir de alas, confundido con los pasos. Pasos que hacia la victoria no piensan en el fracaso. Lelo, lelo, lelo, lelo, la. Cada cosa en su lugar. Lelo, lelo, lelo, lelo, la. Cada cosa en su lugar. Al pueblo se le acaba la paciencia. Está la historia nuestra, ya son muchos los años. Hoy transita el camino de la conciencia. Se pone en resistencia a lo que le oprimió. Que vengan los días en que todas y todos salgamos a la calle para celebrar y cantemos como los pajaritos. Construyamos la idea, el pensamiento, la acción popular, la de llevar a cabo que un canto de libertad es clamor nacional. Lai, lai, lai, lai, lai, la, la, la, lai, lai, lai, la. A la izquierda los derechos, pájaros en el nido. A la izquierda los derechos, venga a cantar conmigo. A la izquierda los procesos, la amiga con el amigo. A la izquierda los derechos, venga a cantar conmigo. A la izquierda los derechos, venga a cantar conmigo. A la izquierda los derechos, venga a cantar conmigo. Lo dice el llanto en el aire. Venga a cantar conmigo. La roca. Venga a cantar conmigo. Los instrumentos. Venga a cantar conmigo. La boca. Venga a cantar conmigo. No es tarde. Venga a cantar conmigo. No sobra. Venga a cantar. canción con votar. Deja cantar conmigo. Por si coger monte nos toca. Deja cantar conmigo. A la izquierda los derechos. Deja cantar conmigo. Que cada cosa en su lugar. Deja cantar conmigo. A la izquierda los derechos. Deja cantar conmigo. Que cada cosa en su lugar. Los derechos. Venga a cantar conmigo. Que cada cosa en su lugar. Venga a cantar conmigo. Escuchamos aquí la canción que abre el disco de Adrián, una canción necesaria, que acaba de presentar en Medellín, Colombia, este momento tan importante que tiene que ver con los artistas populares, su material, sus composiciones y también con su pueblo. Es importante generar este tipo de trabajos para poder referenciar también en dónde quedan todas esas historias que fueron emergiendo del andar, del caminar por los suburbios, por los distintos lugares y también por la indignación ante tantas injusticias. De eso se trata cuando un cantor social decide escribir canciones al servicio del pueblo, de lo que sucede. Y nos estamos dando un gran gusto en Rabia al Silencio, que es establecer una conexión directa con Medellín, con Colombia. Allí Adrián García, Adrián, una canción necesaria, nos está escuchando. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Sebas. Muy bien, mi hermano. Y pues bueno, un abrazo para vos, por supuesto para tu gente y para tu pueblo. Gracias por atendernos. Venís de trabajar en los barrios con los pibes y las pibas, llevando la música también en las periferias de Medellín. Por supuesto, y es que, bueno, mi primera vocación a pesar de todo no es la musical, Seba, ¿sí? Yo, digamos, día a día me construyo como educador popular y hago danza tradicional desde todas las regiones, desde los 6 años de edad, y eso me lleva a estar acompañando procesos, por supuesto, con niñas y con niños en los barrios populares de Medellín. ¿Cómo se da ese trabajo, ese contacto con los niños, las niñas y adolescentes? Sebas, ven, yo hago parte de un gran equipo de trabajo, sí, con una corporación educativa que hace presencia en la ciudad de Medellín, la Corporación Educativa Combos. Y tenemos un proyecto. Ese proyecto, sobre todo, contempla todo lo que tiene que ver con promoción de derechos para niñas y para niños y todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos y vulnerabilidades. Mm. Nuestra ciudad es compleja, ¿sí? Nuestras ciudades son complejas, pero sobre todo y con la conciencia que hay sectores con mayor riesgo, pues digamos que hemos dispuesto todos unos mecanismos, todos unos dispositivos, por supuesto acudiendo al amor como elemento supremo, sí, a la hora de acompañar estos procesos, y la música y la danza, digamos que nos posibilita la experiencia, y allí entonces sucede la magia, una vez llegamos a los barrios y a los sitios de encuentro. La música y la danza nos ha posibilitado precisamente vivir toda una serie de experiencias. Nos convoca a esta charla, entre otras cosas, la querencia, el encuentro de siempre. Nos hemos conocido hace un par de años y a partir de ahí se han hermanado las músicas, los caminos, los horizontes, porque ya estaban desde antes los objetivos a partir de las canciones al servicio de los pueblos. Y estamos celebrando esta presentación de tu primer disco. Contanos de qué se trata, por dónde va ese camino, cómo es ese disco. Sí, muchas gracias, Sebas. Y bueno, yo me siento recogido por tu afirmación. En efecto, pues la Argentina y en general el sur nos ha sido un referente maravilloso, ¿sí? No solo respecto a los lenguajes artísticos, específicamente la música, sino también con lo que tiene que ver con las reivindicaciones y las luchas necesarias. Y pues bueno, digamos que ahí estamos con nuestro hacer y soportado en ese maravilloso ejemplo. Sebas, ve, de clase popular es una propuesta sonora con color a continente afro, digo yo, afro-indo-latinoamericano, es mestizaje, ¿sí? Uh-huh. Acude a la poética del árbol, del río y la montaña, y todo eso pues para contarle al mundo nuestra ruralidad que es tan diversa, y además pues contar historias propias de los barrios populares de Medellín, barrios, algunos de ellos pues que tuviste la oportunidad de conocer cuando nos visitaste, compadrito. En el disco, ritmos como la contradanza y el bumbe del Chocó hacen parte, ¿sí? Una forma de narrar la realidad histórica y la realidad actual de este bello departamento, un departamento que queda en el occidente, es el Pacífico colombiano, ¿sí? Y pues bueno, también es un espléndido homenaje, así lo hemos querido subrayar, es un homenaje a sus ríos y a su gente, ¿sí? Y la estrecha relación pues que tenemos con el Caribe, digamos que deriva en la exploración de ritmos bastante candentes y dinámicos, ¿sí? Que en sincretismo, ya que tenemos presencia del cuatro llanero, ¿sí? Pues sugiere atípicos y originales sonidos como contribución a la diversificación del universo sonoro de nuestro país, ¿sí? Y bueno, también es evocación y reconocimiento a las expresiones propias del sur. La fuerza del 6/8 puesta en un bombo, ¿sí? En el rasgueo de una guitarra que apunta hacia el sol, que nace todos los días en la cordillera de los Andes, en la melodía que es el viento vital y en el canto pues que es el alimento, ¿sí? En nuestro disco Sebas, y eso nos maravilla, unas voces puestas en el pentagrama con amor y compromiso, ¿sí? Uh-huh. La presencia de Cristina Villa, de Laura Chacarera Roja, de Catalina Carmona, ¿sí? Y pues bueno, en el disco no solamente son polifonía vocal, es, digamos que es el entramado de voluntades, ¿sí? De unas voluntades, y sobre todo pues con el propósito de hacer preguntas y quizás de ir en búsqueda de las respuestas, eso sí, en aras de seguir construyendo, y eso tiene que ser un ejercicio permanente, ¿sí? De nuestra identidad colombo-latinoamericana. Y pues bueno, sí, nos sucedió el pasado viernes 31 de mayo en el centro de la ciudad de Medellín, un teatro que se conoce como el Teatro Popular, y ha sido una experiencia de verdad bien significativa. Pensaba en las canciones que integran este disco, también en los ritmos abordados que bien has definido recientemente en tu alocución, y también en los contenidos de las canciones. Hay como una congruencia en el caminar que también recoge lo experimentado a través del trabajo de tantos años. Sí, y digamos que la oportunidad de concebir el ritmo no solo desde el lenguaje musical, sino desde el dancístico, ¿sí? Nos ha otorgado, y gracias a la vida, ¿sí? Cierta versatilidad a la hora de sugerir, ahora a la hora de proponer el ejercicio creativo, pues ha sido inevitable no pasar por los ritmos que danzan nuestros pueblos, ¿sí? Y bueno, ahí lo hemos logrado, ahí lo hemos concretado, y afortunadamente pues unos oídos, unos corazones dispuestos y el mensaje llegó. Las letras, por supuesto, son un primer plano, sí, de esta propuesta. La sonoridad, digamos que comprende también unos elementos que pueden o no ser novedosos, pero a nuestra forma de ver, digamos que allí hay propuesta, y tanto así que nos atrevemos a firmar y despojados de todo tipo de pretensión y de vanidad que hemos marcado un hito en la ciudad y en el país, Sebastián. Adrián, te proponemos escuchar una canción más del disco y después seguimos charlando. ¿Te parece? Vale, sí. ¿Cuál van a escuchar? ¿Cuál viene? La número 2 del disco. Si querés presentarla, que sería una buena oportunidad. Claro que sí. Es en ritmo de bunde del Pacífico Chocuano. Occidente del país, sí, de mi país, de Colombia, y es un homenaje a los ríos del Chocó, es un homenaje también a su gente, que además sufre los embates de un modelo económico que es nefasto, porque, bueno, son pueblos. El Chocó todo es, tiene una riqueza inmensa en el subsuelo, y eso lo hace objeto de las políticas y de los modelos extractivistas que no son ajenos pues a todo el continente. Uh-huh. Así que a disfrutarse este hunde maravilloso, se llama Paisaje Cantado, y nada, cósense lo que es bien bonito. Estamos en comunicación con Adrián, una canción necesaria, Adrián García, desde Medellín, Colombia, escuchando su disco de clase popular en Rabia al Silencio. Garganta, voz de chonta, y mi circulación que como un río brota amorosamente de la roca para brindarle albergue al pueblo mío. En mí también subsiste el pajarito, la iguana, la tatabra y la culebra, rituales y tonadas las más bellas, jaguar, loro, miquito y cocodrilo. Y digo lo mío, y digo lo mío, y digo lo mío. Mi piel es del aroma de las frutas, y mi musculatura es de madera. A veces me convierto en canoita y me dejo montar del que me quiera. Ya viene la subienda de pescado, y en las cocinas suenan las ollitas. Los niños juegan en las hamaquitas, imaginando un plato de sudao. Y digo lo mío, y digo lo mío, y digo lo mío. Una contradanza de verdad, lo que hace el árbol con todas sus ramas, el canto de las coloridas ranas, la construcción de la comunidad, la bella floración del platanillo, el borojo, batata y aguacate, el movimiento circular del guate, el mango, el chontado, el árbol del pan. Y digo lo mío, y digo lo mío, y digo lo mío, y digo lo mío. El verde vegetal es entramado, conjunto de mosaicos y arabescos, con chaquirita, nudos y trenzados, el afrodescendiente lembera. Sombreros, garabatos y bateas, asadas, bombos, cuchara de palo, cantoras de alabaos y parteras, cultores del saber tradicional. Y digo lo mío, y digo lo mío, y digo lo mío, y digo lo mío. Si un día todo esto me faltara, mi vida juro se la doy al río, que le sirve de albergue al pueblo mío, desembocar al mar de la unidad. Si un día todo esto me faltara, mi vida juro se la doy al río, que le sirve de albergue al pueblo mío, desembocar al mar de la unidad, desembocar al mar de la unidad. Escuchamos Adrián, una canción necesaria, Adrián García, con quien estamos en comunicación desde Medellín, Colombia, por la presentación de su primer trabajo discográfico de clase popular, escuchando, degustando, disfrutando. ¿En qué momento, Adrián, comenzaste a componer, a relacionar tu música con las luchas populares de tu país, de tu región y de Latinoamérica? Vale, mira, esa pregunta, digamos que comprende dos aspectos de mi quehacer. Una, la que tiene que ver con, ya lo mencioné, con mi labor educativa, con mi trabajo como pedagogo, como educador popular, y la otra, mi quehacer artístico, ¿sí? Y la decisión de hacer canciones. Mira, yo soy educador popular desde el año 2000, ¿sí? Desde el año 2000 iniciamos recorriendo los barrios con tambores, algunas organizaciones, defensores de los derechos humanos. Y el trabajo siempre ha sido dirigido a las niñas y a los niños, es decir, el arte como la posibilidad de encontrar en el mundo una vía, sí, una vía que nos posibilite la construcción de nuevos y mejores referentes. Uh-huh. Pero el quehacer artístico, digamos que siendo un asunto indivisible del otro, es algo posterior. Entonces, mira, han pasado muchos años desde que escribí una canción por primera vez, en realidad, y desde entonces, pues las circunstancias que me impulsaron llevar a cabo el acto creador no han cambiado mucho, Sebastián, ¿sí? Una rabia incontenible, y el amor, ¿sí? La historia, el origen popular, la condición de ser un joven sobreviviente de la Medellín de los 90, la iniciativa y la necesidad de decir. Todo eso, Sebastián, hace parte del entramado que configura la propuesta de una canción necesaria. Y pues bueno, cantar es necesario, ¿no? Uh-huh. Así como necesario es situar la canción en el espacio y en el tiempo que le corresponde. Yo suelo afirmar que las canciones que creo y canto son el resultado del contacto directo con la gente. Y es que no puede ser de otra forma, ¿sí? No sé, el resultado de sentirme acogido y abrazado por quienes llevan a cabo la labor en aras de la comunitariedad, es decir, de lo común. Y como lo hemos dicho siempre, ese es el abecedario del amor y del ejemplo. Y es la tierra en la que se vive, Sebas, ¿sí? Y el agua, en representación de lo natural, de lo bello y lo majestuoso de la vida, que también es vegetal y animal, sí, y que es tan característico de nuestro paisaje, pues lo que generalmente anima e impulsa, bueno, en gran medida, esta labor de cultivar canciones. Así las cosas, y esto suelo decirlo por ahí en todos los espacios, hacer una canción no es más que tener a disposición el oído, todo te habla, es agudizar la mirada, las cosas brillan. Es elegir y ordenar las palabras, no todas caben. Es afinar el cuatro, mi hermano, es afinar la guitarra y, por supuesto, alzar la voz rebelde. Adrián, ¿cuánto en tu camino, en tu definición filosófica, política, ideológica, de sentido sobre la propuesta artística que realizás, hay de todos estos hombres y mujeres de nuestra América que han marcado un surco verdaderamente para aportar su testimonio a la propia historia, como el caso de Víctor Jara y Violeta Parra en Chile, de Chico Huarque en Brasil, de Alí Primera en Venezuela y de tantos y tantas que han dejado y continúan dejando su vida al servicio también de la dignidad de los pueblos? Claro, Alí Primera, los Mejía Godoy de Nicaragua, tantas y tantos. Sebas, ven. Yo creo que la pregunta pudiera ser ¿por qué la canción, además? Y pues bueno, ya lo dije, mi primera vocación a pesar de todo no es la musical. Yo me construyo como educador popular todos los días. Mira, mi gusto por la música latinoamericana es innegable, Sebas. Eso de hecho fue lo que hizo que nosotros nos encontráramos en la vida y en el mundo, allá en Duitama, en el marco del Festival de la Canción Social del Simpsonte. Sí, es innegable mi gusto por la música latinoamericana. Reconozco en ellas poéticas y sonoridades que son sur. Es decir, esto es saberes y miradas ancestrales, la América a la que pertenecemos. No. Digamos que todo esto es para decir que mi hacer y mi ser cultor del canto popular también está inspirado en los seres que ofrendaron su vida y su voz en los procesos de transformación de los pueblos de la América Latina nuestra. La morena, sí, la originaria, la obrera y la campesina. Y ya lo dijiste, Violeta Parra, Víctor Jara, Alí Primera, tenemos otros referentes aquí en Colombia, por ejemplo Barto, ¿quién es ella? Betsabé de Espinal, que fue la primera mujer que impulsó una huelga de mujeres en Colombia, y es de Bello, del municipio de Bello, ahí cerquita de Copacabana, donde estuvimos cantando. Bencos Biojó, que fue el insurrecto, el cimarrón, que declaró, que dio el primer grito de libertad en un pueblo en América, que fue el San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar. José Martí, Las Mariposas, Chucho Peña, mis familiares, sí, y amigos desaparecidos, Berta Cáceres, mi vieja, mi compañera, mis compañeras, Sebastián, tantas y tantos que son invisibles, pero que tuvieron las manos tan laboriosas. Yo diría que eso resume un tanto como lo que ha configurado, pues, como esta necesidad de decir y de cantar, Sebastián. Uh-huh. El disco de Clase Popular ya empezó a circular, ya empezó a escucharse, ya es una intención, una búsqueda, un canto que está en el viento de nuestra América. ¿A dónde te imaginás que puede llegar esta música, esta canción, o con qué objetivos uno hace un disco para que puedan tener su propio camino estas obras compuestas por vos? Hermano, vea, el disco logra concretar primero mucho amor y mucha historia. Nosotros hemos tenido un trasegar y hemos visitado muchas comunidades, es decir, nos han invitado, y por iniciativa, por asuntos propios de la solidaridad, aprendida igual por tantas y por tantos, hemos tenido contacto con la gente. La gente nos ha contado al oído, así, dulcemente, sus historias personales. Unos encuentran esas historias. De hecho, yo podría afirmar que es también mi historia. Y lo único que hemos hecho, Sebas, es darle un orden, un sentido musical a esas historias, ¿sí? Las hemos musicalizado y las hemos puesto a disposición para el mundo. Si bien son unas canciones, si bien están sintetizadas en un disco, para nosotros tiene más carácter de documento que tiene que ser inalterable, un documento que habla de este momento histórico, de este momento que habla de un momento histórico que estamos construyendo, y que definitivamente en el caso nuestro, en el colombiano y el latinoamericano, se tiene que dirigir hacia la paz con justicia social. Adrián, vamos a escuchar una canción más del disco para seguir recorriéndolo, así que quédate por ahí que volvemos para despedirnos después. Claro, Sebas, claro que sí. Va. La ray, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ray, la, la, la, la. Como el árbol, el frondoso, es la canción necesaria, la raíz en lo profundo, un cálido vientre allá, y a la madre milenaria. Árbol se aferra y produce para poder ser la savia. Las aves y las abejas, entre rama y rama, el abrigo, la ración. Un bello batir de alas es una canción, es propuesta y acción. Un bello batir de alas es una canción, es propuesta y acción. Como el árbol, el florido, las cuerdas de la guitarra, fragancia, notas al viento, anuncian que llega el alba, ya se acaban los silencios. Flor, canción, para hacer fruto, necesariamente estalla. Las aves y las abejas, entre rama y rama, el abrigo, la ración. Es una canción, es propuesta y acción. Un bello bello batir de alas es una canción, es propuesta y acción. Como el árbol, el más verde, así crece la esperanza de un pueblo de tres colores, sin pudor en la garganta, que coge por buen camino y sin detenerse canta su propia canción y avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza. Estamos escuchando el disco de Clase Popular de Adrián, Una Canción Necesaria. Adrián García, de Colombia al mundo. Estamos en contacto en directo con él desde la ciudad de Medellín en este momento. ¿Cómo está Medellín? Extraño tanto esas calles, esas empinadas que tiene la ciudad, esas variaciones, también de estado de ánimo, esos diferentes momentos del día. Adrián, ¿en qué lugar te encontrás en estos momentos de Medellín? En este instante, Sebastián, amigas, amigos, me encuentro en Prado Centro. Sí, es uno de los barrios históricos de la ciudad por su arquitectura y por una serie de sucesos, sí. Hace parte, pues, como del circuito histórico de la ciudad, muy cerca del centro de la ciudad, sí. Y en un instante, pues, me dirijo ya hacia mi pueblo, hacia el municipio de Copacabana. El clima aquí ha cambiado en el término de 3-4 días. Pasamos de soportar una lluvia perpetua que fue el mes de mayo a soportar el día de ayer y el de hoy un calor impresionante, un calor impresionante. Y bueno, la ciudad tristemente y rayando ya el inicio del mes de junio, uh-huh, ostenta un récord. Como hacía años no nos sucedía, ya van más de 300 muertos en la ciudad de Medellín y pues bueno, circunstancias dadas pues por el contexto social, económico, sí, este modelo de ciudad que definitivamente no contempla la ausencia de la guerra. Más que eso, todo lo que tiene que ver con los programas sociales en aras de prevenir, en aras de mitigar en sí lo que es el origen de nuestras dificultades, que son las desigualdades sociales y tanta inequidad. Sí, infortunadamente de nuevo suenan y hay ruido de balas en mi ciudad y pues bueno, en aras de que no se siga repitiendo esta historia, la importancia entonces del ejercicio que hicimos el viernes, Seba, ¿sí? Uh-huh. La canción misma, digamos, que pudiera contribuir a acercarnos un tanto más a lo que es nuestra historia para que por fin suceda lo necesario, ¿sí? Que podamos vivir en paz, hermano, ¿sí? Y con justicia social. Uh-huh. No puedo dejar de preguntarte por los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno, tanto la FARC como el intento con el ELN, si han tenido una repercusión respecto justamente a disminuir los casos de violencia. Por lo que contás, eso no ha sucedido, por lo menos no del todo. No ha sido efectivo en cuanto no hay voluntad del gobierno nacional representado por el presidente Duque, que es más la representación de un modelo y de una propuesta política nefasta, además, porque es de ultraderecha, me refiero al Centro Democrático, y por supuesto toda su experticia. Sí, todo su embrujo a disposición para que la implementación de lo acordado en los diálogos en La Habana, por supuesto, se haga trizas. La Jurisdicción Especial para la Paz viene caminando en aras de la verdad, y eso compromete directamente a miembros del Centro Democrático, a su líder Álvaro Uribe Vélez, y es precisamente el ejercicio que ellos proponen, es crear incertidumbre, volver a la violencia, al mejor estilo fascista, y con los medios de comunicación como su mejor aliado. Algo que se va repitiendo evidentemente en distintos países de Latinoamérica. Te agradecemos de corazón el contacto, Adrián. Es un placer charlar con vos siempre, y la verdad que nos quedaríamos horas charlando, como nos ha sucedido personalmente. Pero ya el tiempo nos indica que tenemos que escuchar una canción más para seguir dejando este disco de clase popular aquí como una muestra de tu música, de tu quehacer artístico, que se vio rubricado en este trabajo que has presentado recientemente. Muchas gracias, mi hermano. Para mí, más que un placer, es necesario siempre establecer el contacto. Bueno, sabemos que tenemos vínculos estrechos y que, bueno, si bien no tenemos la oportunidad de conversar mucho, sabemos que estamos conectados de otras formas. En la canción misma, cuando ponemos los pies en nuestra tierra, ahí sucede la conexión, ahí sucede la magia, ¿sí? Siempre sintiéndome representado por lo que hace Seba, siempre sintiéndonos representadas y representados por todos esos seres maravillosos que en la Argentina tienen como bandera la lucha por las causas justas. Un abrazo, Adri, gracias. A vos, mi hermano. ¿Qué va a sonar? De clase popular, por supuesto. ¡Opa! El disco del té. Mira, el acto de escribir, Sebastián, permítose, vea, yo no siempre preciso de papel y lápiz. Generalmente empiezo a tararear melodías que luego entrelazo con letra, con sentidos, y particularmente es en las mañanas que mi cuerpo demuestra mejor disposición para una canción, y en términos de un par de horas yo logro interiorizar como la forma en la que nace. Le cuento pues como anécdota, y les cuento allá a todas y a todos, que demoré 2 años escribiendo la canción de clase popular, que la inicié en el municipio de Bello y que terminé sentado en un andén debajo del puente del Guambra, en la ciudad de Quito, allá en el Ecuador. Sí, en cambio el paisaje cantado, que es la canción que el homenaje este que hicimos al principio, la escribí en un pedacito de mañana allá en mi casa, allá donde estuviste, donde estuvimos tomando café, comiendo queso, fresas, galletas y leyendo en Copacabana. Y un pedacito de mañana nomás. 2 años versus un pedacito de mañana. Y pues bueno, ambas canciones están en efecto en nuestro primer trabajo discográfico llamado De Clase Popular, donde participaron tus amigas y tus amigos también. Un gran abrazo, Adri. Vale, mi hermano, muchas gracias a vos, a todos. Desde Medellín, Colombia, con nosotros Adrián García. Adrián, una canción necesaria que presenta su disco De Clase Popular, y suena así, de esta manera, en Rabia al Silencio. Le arrebate la oportunidad a la gente que a su manera siembra el amor. Nos da saber de su rabia, de su dolor. Cada nuevo amanecer brinda su sonrisa. Que nada le sujete las manos, que siempre han sido testigo de su realidad. Que entre el sol por la ventana, luego la brisa, en vez de la tos y el polvo de la arena. Oh, nací en un barrio popular. Allí crecí con mis amigos, fuimos abriéndonos camino a punta de necesidad. Los unos supe ya están muertos, los otros desaparecidos, y los que aún se encuentran vivos ni terminaron el colegio porque había que trabajar. Yo soy de la clase popular, soy de la clase popular. Madre, levántese temprano, que hay que salir a trabajar. Ollita con agua panela, en la mesa un trozo de pan, en medio una pequeña vela, alumbra la necesidad, la de la clase popular. Leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré. Aquí se experimenta el hambre, incluso la de los vecinos, pobres que en solidaridad ofrecen del amor un ramo. El sueldo no les da pa' más. Sepa que aquí se siente el golpe, infamia de los malparidos, que desde su comodidad quieren a los de nuestra clase. A leguas de desigualdad, por ser la clase popular. Leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré, leileré. ¡Epa, cantó! Llegar un colombo latinoamericano, probablemente un campesino, queriendo cambiar el destino, se levantará con su pueblo, a ellos se unirán los obreros, los maestros, los artistas, darán inicio a las conquistas por un futuro de derechos y manos sin encadenar. Somos la clase popular, somos la clase popular, somos la clase popular, somos la clase popular. Rabia al silencio, arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué, con un para qué contundente. Si al cantar creen que miento, un pajarito preguntó de contento. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Llega a Mar del Plata Mariana Baggio con toda su banda. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Sábado 6 de julio, 17 horas, en la Sala Melanie del Centro de Arte Mar del Plata, San Luis 1750. Entradas disponibles en la boletería del teatro o bien a través de Platea.net. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Invita Radio de la Azotea, 88.7. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas, a la filial o sede de la red de tu provincia. abuelas.org.ar. En Mar del Plata, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 496-3029. 15 años de radio comunitaria. 15 años produciendo comunicación participativa. 15 años estando donde tenemos que estar. Radio de la Azotea. 15 años con más potencia. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Y uno de esos vientos llega a Rabia al Silencio cada semana con la voz de Juan Lamarche, que nos trae una propuesta musical para analizar, para recorrer, para desgranar. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Bueno, hoy traigo un tema de Cátulo Castillo, Tinta Roja. Tinta Roja en una versión de Amores Tango, este grupo que lidera un marplatense, José Teixidó. Uh-huh. Hermoso grupo. Bueno, si querés vamos analizando la letra, ¿no? Es un clásico del repertorio tanguero. Exactamente. Sí. Tinta Roja. Lo ha grabado desde Susana Rinaldi hasta Amores Tangos, como hasta Andrés Calamaro, por ejemplo. Exacto. O Francisco Fiorentino, uno de los que mejor versión ha realizado sobre Tinta Roja, Roberto Goyeneche con Aníbal Troilo. Bueno, tanta gente que ha tomado esta canción compuesta para el repertorio antológico de la música argentina. Ahora, es muy interesante el título, porque en general uno escribe con tinta azul o negra, ¿no? Y acá se habla de tinta roja, o sea que alude a la sangre, ¿no? Algo tiene que ver, a la ¿no? sangre y a la pasión, claro, de alguna manera. Sí. Claro que sí. Bueno, vamos a recorrer la letra entonces. Bien. Juan, ¿te parece? Tinta Roja dice: paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina. Tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina. Ladrillo feliz, muy interesante, porque el ladrillo tiene que ver con la construcción, ¿no? Uh-huh. Es un símbolo de la construcción, ¿no? Tal cual. Y lo califica como feliz, ¿no? Ladrillo feliz, o sea, una feliz construcción. Sería la simbología, ¿no?, de esa metáfora. Y continúa, y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Bien, puso el filo de la ronda de como la un ronda broche. Como un broche. Una metáfora arriesgada, digamos, ¿no? Bien arriesgada. Sí. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, un rubio amor lejano que mojaba con bombín. Bien, ¿me podés repetir el...? Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, un rubio amor lejano que mojaba con bombín. Bien, un rubio amor lejano, la alusión al amor, ¿no? Fundamentalmente. Uh-huh. Siempre lo sucedido en la bohemia, en la noche, relacionado también con las relaciones interpersonales. El tango tiene mucho de esto, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde estará mi arrabal?, dice el estribillo. Sí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Bueno, el arrabal ligado al tango, ¿no? El arrabal tiene que ver con las afueras, con la periferia, ¿no? Y justamente el tango nace de los confines, digamos, ¿no? Del mundo. Sí, exactamente. Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Malevos que ya no son, es decir, el malevo es otra, pertenece a la mitología del tango, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero el malevo que ya no son quiere decir que el tiempo ha derribado de alguna manera a los malevos, ¿no? Uh-huh. Los ha pasado por encima. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Qué frase, ¿no? Trasnocha un pedazo de mi corazón. Es una letra que está grabada ya en la mitología del tango, ¿no? Uh-huh. Y continúa, paredón, tinta roja en el gris del ayer. Continúa, borbotón de mi sangre infeliz que volqué en el malbón de aquel balcón que la escondía. Bien, es una repetición de un poco el leitmotiv del tango, ¿no? ¿Por qué llegó y se fue tras del carmín y el gris, fondín lejano donde lloraba un Tano sus nostalgias de bombín? Y vuelve a repetir el estribillo. ¿Dónde estará mi arrabal? Que es una parte contundente, sí, muy poderosa, sí, sí, de este tango, ¿no? Poderosa. ¿Quién se llevó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Bueno. Un hermoso tango. Sí. Sería buen momento para escuchar la versión de Amores Tango, ¿no? Amores Tango, gran grupo, que dirige José Teixidó.

FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. En Radio de la Azotea festejamos nuestros primeros 15 años estando donde tenemos que estar. Felices 15 años, Radio de la Azotea. Radio Bonita es la que lucha. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. La música en la Argentina, desde la aparición del INAMU, Instituto Nacional de la Música, se ha modificado sensiblemente. Si bien el trabajo apunta a largo plazo a generar una base para elevar el piso de las condiciones en el ejercicio de la realización artística musical en Argentina, igualmente esto se nota desde el primer día, desde el momento en que comenzaron a trabajar respecto a diferentes ejes, por ejemplo la música en vivo, a construir un circuito estable de música en vivo, red de redes en todo el país, a realizar un registro de músicos nacionales y de músicas, también al dividir Argentina en 6 regiones, a generar fomentos territoriales para proyectos artísticos musicales que se están desarrollando y también con la oportunidad para los músicos de ser protagonistas de las decisiones que toman desde el Instituto Nacional de la Música. Las asociaciones de músicos representadas forman parte de los jurados de esos subsidios que después se distribuyen. Entre tantas cosas, cada una de las 6 regiones se encuentra coordinada por una persona. En el caso de la ciudad de Mar del Plata y de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires también, es el área metropolitana. Y se dio la particularidad que en estos últimos días estuvo aquí en la ciudad Gustavo Rodenburg, que es el coordinador general del área metropolitana del Instituto Nacional de la Música INAMU. Tuve la oportunidad de charlar con él, de encontrarme, fue amablemente convidado y él aceptó la invitación para ir a charlar con estudiantes del IPA Adolfo Ábalos, en Mar del Plata, profesorado de música popular. Allí es donde doy clases y fue en la jornada del martes pasado a compartir sus pensamientos, sus experiencias y sus informaciones con quienes están estudiando para ser docentes de música en Mar del Plata, en el IPA Adolfo Ábalos. Y esta fue la charla que mantuvimos con Gustavo, en donde hablamos de muchos temas, entre otros de la importancia del INAMU, pero también de qué significa este circuito estable de música en vivo, para lo que él vino aquí a Mar del Plata, pero también a Miramar, también a Villa Gesell y a otras localidades de la provincia, para seguir sumando espacios que cumplan con determinados requisitos. El principal de todos es que los músicos no tengan que pagar para tocar, algo que realmente movilizó en la República Argentina desde hace algunos años a esta parte a gran cantidad de músicos, sobre todo ligados al rock and roll, Así que vamos a escuchar esta charla con Gustavo Rodenburg para saber un poco más de qué se trata este circuito estable y cuáles son los ejes de trabajo del área metropolitana y del Instituto Nacional de la Música. Estamos con Gustavo Rodenburg, coordinador general del área metropolitana del INAMU. Gustavo, bueno, estás por Mar del Plata, viendo lugares, el circuito estable de música en vivo, ¿de eso se trata? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, o buenas tardes. Viajé, estoy acá viendo a varios espacios de música en vivo de la ciudad, conociéndolos y explicándoles sobre la línea de fomento que el INAMU tiene para apoyarlos. Uh-huh. El INAMU apoya lugares que programen como mínimo 4 shows de música al mes y que en esa programación respeten unos acuerdos de boletería que tienen que ver con arreglos de porcentaje de la recaudación, o lo más popular conocido como borderón, o lugares que paguen cachet al músico. El INAMU los apoya, los fomenta con seguridad técnica, con seguridad escénica, con difusión en los medios, con subsidios de dinero para que puedan mejorar algún ámbito, un aspecto del espacio. Así que bueno, hemos podido ver varios espacios. Estuve con la gente de Marilyn, estuvimos con la gente de El Paso, estuvimos con la gente de Dickens, estuvimos con la gente de la Ronda Cultural, ayer estuve en Miramar, con un espacio de rock and roll que se llama Ramón Bar. Así que bueno, positivo, positivo. Ah, también visité la gente de ESEM, la escuela de la Asociación de Improvisación Colectiva, que es una de las tres asociaciones que hay acá junto con UMAR y junto conmigo. Así que bueno, mi balance hasta ahora es muy positivo, veremos qué podemos seguir motorizando. El circuito estable de música en vivo comenzó en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué experiencia han tenido con respecto a eso en cuanto a beneficios para la circulación de la música? Bueno, sí, fue así tal cual como contás. Hice una prueba piloto en 2017 de 5 o 6 meses con lugares, algunos lugares de la capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue positivo, sí, permitió hacer la prueba piloto y también permitió aprender muchas cosas para mejorar en el futuro, ¿no? Una de las cosas que hemos mejorado es crear una categoría para los espacios que programan justamente no tanto shows. Lo que pasa que fuimos viendo y conociendo es que hay ciudades que tienen mucha más actividad musical, mucha más actividad en cuanto a shows de música en vivo que otras. Entonces por ahí arrancamos nosotros con una modalidad y lo que hicimos fue hacer otra modalidad. Hay dos modalidades que conviven para ciudades o espacios que no programen tanto, ¿no? Por eso el mínimo de 12 fechas mensuales ahora es de 4. Y eso permite incorporar otros espacios que hubiesen quedado afuera con lo que iniciamos en 2017, pero se pudo aprender, se pudo mejorar y seguimos construyendo y mejorando, sobre todo con algo que para atrás no hay referencia, ¿no? Es una idea que es nueva en la música en nuestro país, y ya tiene un año y medio, pero bueno, tiene muchas cosas que encontramos en la marcha y tratamos de mejorar. Claro, pensando en el mapa de la provincia de Buenos Aires, es el caso de muchos pueblos y ciudades más pequeñas que no tienen tanta actividad, ¿no?, como para tener 12 espectáculos por mes. Tal cual, por ejemplo, por decirte ejemplos, Bolívar, Tandil, no sé, Azul, Trenquelau, que son ciudades donde hay actividad musical, hay shows, pero bueno, no es justo equipararla con ciudades de muchísimos más habitantes, con mayor densidad de artistas y de grupos. Entonces, bueno, hay una diferencia demográfica y de actividad que, bueno, estamos tratando de acompañar. Y estos viajes me permiten a mí y al INAMU conocer un poco de paño. Nos apoyamos mucho en las asociaciones de músicos del lugar, ¿no? En el caso UMAR, caso mío, caso Improvisación Colectiva. También nos trasladan información y nos conectan con espacios que a veces nosotros no nos podemos comunicar o los espacios no conocen al INAMU. Pero sí, ahí va mucha diferencia y es muy grande la diferencia entre las grandes ciudades y por ahí las ciudades que no son tan grandes a nivel habitantes o los pueblos. Uh-huh. ¿En cuánto ha cambiado el panorama de la música argentina a partir de la creación del Instituto Nacional de la Música? Y pienso que cambió para mejor. Creo que nos queda mucho. Es un trabajo que tal vez en 10 años se note mucho más, ¿no? Estamos como, me parece a mí, elevando el piso en determinadas áreas. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la música en vivo, ¿no? La problemática de la música en vivo, ¿no? La seguridad del público, de los músicos, de los técnicos, la problemática del pagar para tocar, ¿no? Digo, no pagar para tocar, la problemática de aprender a trabajar una fecha como músico, ¿no? Digo, difundirse, un rider, una planta de luces, una planta técnica, digo, fotos de prensa, todo lo que tiene que ver con llevar adelante un proyecto. Creo que lo estamos mejorando, que nosotros no, sino ayudando a los músicos, a los artistas que lo mejoren. Es positivo, pero bueno, también creo que nos debemos unos años más de seguir insistiendo, haciéndolo, para que realmente se sienta, ¿no? Un circuito estable que en todo el país tenga 100 lugares. Hoy por hoy tenemos unos 39 más o menos. Digo, las convocatorias de fomento bien instaladas, mayor difusión, que el INAMU se conozca. Hoy todavía nos pasa que a veces hay ciudades o músicos que no lo conocen. Es una paradoja, pero bueno, es una realidad que tenemos que nosotros encarar y mejorar. Así que bueno, en resumen va por ahí. Es interesante, pero bueno, falta. ¿Puedes contarle a la gente de Mar del Plata cómo es el funcionamiento de las áreas en el Instituto Nacional de la Música y específicamente el área metropolitana en la que vos coordinás? Sí, claro. El instituto se dividió en 6 regiones culturales en todo el país. Y cada una de las regiones culturales tiene su coordinador o coordinadora y una sede regional. La sede que corresponde a Mar del Plata, o de la cual Mar del Plata es parte, la sede metropolitana, que es toda la provincia de Buenos Aires, y bueno, los músicos y músicas de la región, para recibir o usar cualquier herramienta, lo único que tienen que hacer es, bueno, además de ser músico o música, es registrarse online en el registro web, que es gratuito, sin examen. Esto lo hacen en www.inamu.musica.ar. Completan sus datos personales, sus datos artísticos, y a partir de ahí pueden usar cualquier herramienta, ¿no? Digo, descuentos en pasajes del 40%, digo, el circuito estable de música en vivo, digo, aplicar a las convocatorias de fomento, a las ferias de promoción al exterior, a las charlas de capacitación, al material audiovisual. Bueno, hay un montón de cosas que están ahí disponibles, el único requisito es ese. Por otro lado, pueden usar el circuito estable de música en vivo, pueden hacer lo propio, pueden aportar información de lugares o espacios en ciudades que crean que es conveniente apoyar a ese lugar. Mi función como coordinador es ser el nexo entre el organismo centralizado administrativo y el territorio, ¿no? Que en todas las ciudades se sepa qué somos, cómo funcionamos, que existe el coordinador, que es una referencia. Respondo preguntas, respondo también preguntas si hay dudas o cuestiones con los derechos intelectuales, derechos laborales, que yo plataformas digitales, digo que la música tenga una especie de contención o espacio que lo contenga, ¿no? Que lo informe y que lo contenga a la vez. Es la organización de músicos realizada por los propios músicos. Claro, claro, sí. El Instituto de la Música es una conquista de los músicos organizados de todo el país. Ya es una ley nacional, es un derecho. Así que bueno, es un gran ejemplo de cómo se puede construir un derecho, conquistarlo y hacerlo sostenible, y por eso estamos laburando con todo, para estar a la altura, ¿no? Nosotros buscamos esto y bueno, nosotros queremos que funcione a pleno, que esté bien ahí instalado. En tu caso, ¿desde cuándo estás participando de las organizaciones de músicos independientes? Y yo creo que ya hace unos 12 años más o menos. Yo soy de la ciudad de Quilmes, de una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Me acerqué a la UMI, a la Unión de Músicos Independientes, y bueno, a partir de ahí fue que empezamos con la ley de la música, que en su momento es el proyecto de la ley del disco, después fue el proyecto de la ley de la música parte 1, también participamos en la ley de medios. Cuando digo participamos, porque fue la UMI junto a organizaciones de todo el país, ¿no? Digo UMAR, digo MIO, digo músicos de Trenquelauquen, de Tandil, no me quiero olvidar ninguno, pero nombrarlos a todos es mucho. Todo ese colectivo de músicos organizados que venían trabajando allá en lo local pudieron articular a nivel federal. Y se logró esto, ¿no? Un instituto que funciona con sedes regionales, con incidencia a las organizaciones en el manejo de los criterios. Sí, te puedo decir que son 12 años, 13 años de permanente construcción, ¿no? ¿Y tu propuesta musical cuál es? Yo, bueno, toco las guitarras, mi grupo de Sugestión Masiva, hacemos un rock de búsqueda más experimental, ¿no? Mezclando elementos de rock, elementos del techno y algo del folclore. Los invito a Spotify, Instagram, ahí en las redes estamos como Sugestión Masiva. Estamos preparando material nuevo. Así que bueno, esa es mi trinchera artística. Bien, nos vamos a ir escuchando tu música, Gustavo. Bueno, gracias, un placer. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Escuchábamos la charla que mantuvimos con Gustavo Rodenburg, coordinador general del área metropolitana del INAMU, Instituto Nacional de la Música, que forma parte de esta banda, Sugestión Masiva, de rock experimental, pero que también hace su trabajo por el bien colectivo para la organización de músicos independientes en la República Argentina. Desde el área metropolitana, todos los años convoca al Consejo Regional también, en donde me ha tocado participar como representante de la UNMAR, Unión de Músicos de Mar del Plata, Unión de Músicos y Músicas, y también junto a otras organizaciones, referentes de otras organizaciones que forman parte de ese Consejo Regional, y terminamos definiendo hacia dónde van los subsidios como jurado de esos fomentos. Vamos a escuchar entonces la música de Sugestión Masiva, la banda de Gustavo Rodenburg, que hablaba con nosotros en Rabia al Silencio. Sí.

Rabia del Silencio ingresamos en este espacio, en esta musicalidad, que está relacionada justamente con el ambiente. La semana pasada inauguramos esta columna que tiene la voz de Adriana del Moral y aquí nos encontramos nuevamente para abordar temas que se relacionan con nuestra comunidad y también con lo que sucede en el ambiente de nuestro territorio. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas noches. Hola, Sebastián. Hola a todos. Estamos de nuevo acá en la columna Amaru Tierra, dentro del programa Rabia al Silencio, para contarles que el día 5 de junio celebramos el Día Mundial del Ambiente. Tiene relación con varios de los conceptos que estuvimos hablando en el programa anterior sobre cómo miramos el ambiente, qué consideramos nosotros como ambiente. Estuvimos intercambiando con Sebastián una charla sobre, a ver, si el ambiente es medio ambiente, ambiente, estos términos que están en distintos ámbitos de la ciencia y de la comunidad en general, y cómo son tomados. Yo hoy quería traerles algo que escribió Eduardo Galeano para, de alguna manera, acompañar este Día Mundial del Ambiente, dado que él representa muchas cosas cuando habla de la Tierra y sobre todo de América Latina, que nosotros en esta columna intentamos mostrar aquellas problemáticas relacionadas con nuestro entorno local, más cercano, y también con un paradigma, como les contaba en el programa anterior, sobre el pensamiento ambiental latinoamericano, que es lo que nos pasa a nosotros, a nuestras comunidades más cercanas. Decía Eduardo Galeano en uno de sus trabajos muy interesantes que tiene, que se llama Úselo y Tírelo: muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza. Ahora hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está afuera de nosotros. La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Eduardo Galeano nos contaba en este escrito, que está dentro de su libro Úselo y Tírelo, donde él habla mucho de qué cosas necesitamos y con qué cosas obtenemos satisfacción. Siempre vamos a hablar en Amaru Tierra de estos autores que tratan el tema ambiental desde una mirada más compleja y como haciendo una integración de la temática ambiental con el entorno y con las comunidades. Como les contaba en el programa pasado, esa es la idea, en que cada programa podamos tomar esas problemáticas que están pasando, en este caso en Mar del Plata o en varios de los distritos donde también sale Rabia al Silencio, y podamos intercambiar con los actores de esas comunidades, con los protagonistas, cada una de esas problemáticas. Bueno, volviendo un poquito, Sebastián, acá al Día Mundial del Ambiente, quería recordarles dónde nace un poco estas primeras conferencias internacionales, sobre todo organizadas por la Organización de Naciones Unidas. La primera data aproximadamente desde el año 1974, donde se realiza esta primera conferencia internacional sobre medio ambiente. Sí, el término ambiente no estaba tan instalado en esos momentos, aunque hay una anterior también, de menores dimensiones, que se realizó en Estocolmo en 1972. ¿Y qué planteaban estas reuniones internacionales? Poder generar distintas temáticas que pudieran hacer crecer, sobre todo en esos momentos, una mayor conciencia en la población. Y cada año se proponen distintas temáticas, de acuerdo a qué emergentes tenemos en relación a las problemáticas ambientales. Bien, este año 2019, la Conferencia Internacional sobre el Día Mundial del Ambiente, se va a realizar en una ciudad china que se llama Hangzhou. Esta ciudad china queda cerca de la localidad de Shanghái y es un lugar que en otros momentos, hacia el siglo XVIII, XIX, Marco Polo la había, que era un explorador, la había considerado una de las ciudades más luminosas y más espectaculares del mundo, dado que es una ciudad rodeada por agua, por un lago, por un río muy importante que tiene, atraviesa ahí cerca de la muralla china, y es un lugar muy visitado turísticamente. Y paradójicamente, la Conferencia Mundial del Ambiente se realiza en este lugar y la temática que van a tomar en este año 2019 es la contaminación del aire, que es uno de los elementos, de los recursos naturales que nos acompaña a diario, tan importante, tan vital para nuestra vida. Sin aire no habría vida, tampoco sin agua, pero sin aire no podríamos respirar, está relacionado con nuestros signos vitales de la respiración, con el oxígeno también de los árboles. Vital, básicamente vital. Esta conferencia de este año está enfocada a la contaminación del aire, con ese lema justamente, sin contaminación del aire, y se va a desarrollar en todas las ciudades del mundo, no solamente en China, solo que China es la sede central este año, como han sido otras ciudades en otros momentos. Bueno, la contaminación del aire es muy amplia para conversar sobre la problemática que abarca, ¿no? Si pensamos a un nivel más global, podemos hablar de cambio climático. Y el cambio climático, si lo hablamos a escala local, empieza en nuestra casa. ¿Cómo empieza en nuestra casa? ¿Cómo está manifestado ese cambio climático global en lo local y en nuestra casa? Oh, cuestión. Esa es la gran pregunta. Bueno, una de las grandes... de los grandes efectos por los cuales se produce la contaminación del aire es la quema de los combustibles fósiles. Muchos conocemos que la quema de los combustibles fósiles son el petróleo, el carbón, básicamente, ¿sí? Es un recurso no renovable, por lo tanto, el crecimiento de todas esas alternativas que van creciendo acompañadas de la mano de la ecología y de los hábitos sustentables y demás, tiene que ver con que podamos reducir el uso de los combustibles fósiles. Por ejemplo, otra cosa que es muy importante que podemos hacer desde nuestras casas para reducir la emisión de gases a la atmósfera es el famoso reciclaje de los residuos orgánicos. Porque arrojar residuos orgánicos a los vertederos, que digamos serían los vertederos, serían, a ver, en términos prácticos, nosotros estamos en casa y tenemos una bolsa de residuos donde, además de los plásticos, de los cartones, de todo lo que generamos, también dejamos ahí nuestros residuos orgánicos. Depende en qué localidad vivamos, esa bolsa de residuos que nos olvidamos nosotros una vez que la sacamos, no sabemos su destino, ya nos olvidamos y seguimos la vida hacia el otro día y hacemos lo mismo. En general van a lugares que son o rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto, que hay muchos, o estos especies de esquinas donde hay vertederos también al aire libre, en menor escala, pero también los hay. Y esa materia orgánica en descomposición también emite gases a la atmósfera. Obviamente estamos hablando en toneladas, pero bueno, si cada uno en cada acción cotidiana aporta eso que llamamos granito de arena, siempre vamos a contribuir de alguna manera a la reducción de emisiones de gases a la atmósfera. Otra cosa que tiene un efecto sobre la contaminación del aire directa es obviamente las emisiones de gases por los transportes públicos, los autos, micros, camiones, en ciudades donde han logrado poder andar en bicicleta, como por ejemplo en esta ciudad donde se va a realizar la Conferencia Mundial de Ambiente. Es una ciudad donde los chinos, la mayoría, andan en bicicleta. Como en también otras ciudades del mundo, yo conocí Freiburg en Alemania, por ejemplo, que me quedé así como alucinada de que no hay autos en la calle. O sea, la población prácticamente entera anda en bicicleta. incluso con los niños atrás, como carritos, con los niños, o sea, y a grandes velocidades y grandes distancias, por lo cual, bueno, es un camino, no es que esto sucede de un día para el otro, pero bueno, volvamos a la bicicleta, sería, o aportemos desde ese lugar también a contribuir de alguna manera a que haya menos emisiones de gases a la atmósfera. Y también otra actividad que impacta muchísimo a la contaminación del aire son todas las actividades relacionadas con la agricultura y el uso del suelo. La agricultura intensiva, también la ganadería relacionada con la agricultura y también todo lo que son los monocultivos, que bueno, en provincia de Buenos Aires lo tenemos súper extendido con el tema de la soja, ¿no? Este año, por lo tanto, todos los grandes mandatarios de cada uno de los países del mundo se van a reunir en esta conferencia internacional en esta ciudad de China para hablar sobre la contaminación del aire. ¿Se puede generar, Adriana, un mundo más sustentable sin el compromiso de los principales mandatarios de todo el planeta, sobre todo de los países más desarrollados, ¿no? Uno piensa Estados Unidos, gran parte de Europa, Australia, países que tienen, o China, India, gran cantidad de población, sobre todo China, India, Estados Unidos y parte de Europa. ¿Puede ser que suceda sin el compromiso real, concreto, con acciones de estos mandatarios y de estos gobiernos? Bueno, esa es una respuesta que no te podría dar en este momento, pero sí que invita a reflexionar, porque de alguna manera cuando se realizan estas cumbres internacionales, a mí me parece que marcan ciertos hitos históricos porque instalan de alguna manera el tema en los medios de comunicación, a veces una semana antes ya los medios gráficos de comunicación, incluso acá en la Argentina, empiezan a hablar sobre temas ambientales. O sea, en la parte de la información está como instalado el tema de que tal y tal y tal y tal va a reunirse y va a hablar y hay grandes conferencistas hablando sobre cambio climático, sobre todo esto que concierne al ambiente y en este año particularmente en la contaminación del aire. Vamos a ver qué nuevas conferencias luego podamos leer, ¿no? De estas voces que vos decís, estas voces de los mandatarios o de los hombres que yo siempre, cuando era más adolescente y ya estaba en ciertas luchas de políticas ambientales, decía a todos estos hombres con maletín, ¿no? Que no están metidos, ¿no? En el barro, que no están metidos en los grandes basurales a cielo abierto, que no están al lado de las comunidades aborígenes cuando les quitan sus tierras. A mí siempre todas las conferencias internacionales y todo lo que concierne a la Organización de Naciones Unidas me interpela, Sebas. Siempre me trae como un ruido con pocas nueces. Así como algo que me invita a decir, bueno, a ver, escucho lo que tienen para decir. En relación a la disminución de gases, de emisión de gases a la atmósfera, es algo que en todas las conferencias internacionales apareció. Si bien no era el lema de otros años, sí apareció y hubo compromisos, porque en esas conferencias también se firman actas acuerdo. Entonces, vamos a reducir cierta cantidad de emisiones de gases a la atmósfera. Entonces, Estados Unidos firma para tal reducción, pero después, bueno, manda aviones a Irak, ¿no? O sea, es como estas cosas contradictorias que van sucediendo en la historia y por eso estos temas ambientales siempre van a tener ese componente espacio-temporal, ¿no? Que es algo bien, bien claro. O sea, el hecho de que proponemos algo, hacemos un acta acuerdo y en la acción concreta dependemos de toda la humanidad prácticamente. Porque si bien hay personas que dictaminan cosas y hacen acuerdos internacionales, dependemos de las conductas individuales y colectivas de toda una comunidad y de toda una humanidad. con esto que, bueno, invito también a reflexionar a todos los oyentes que de Rabia al Silencio, ¿qué pasa con la conciencia ambiental en este sentido? Si a veces sentimos que no alcanza con la conciencia ambiental. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? La acción. Bueno, y a veces no alcanza con la acción. No por eso deja de ser menos valiosa y por eso todo el tiempo cultivándola y cultivando en otros también y haciendo experiencias educativas, ambientales, comunitarias, que ayuden e inviten a que eso, que alguien con un mandatario en una conferencia internacional de la cual nosotros estamos muy alejados, pueda hacer nuestra acción pequeña en contribución a eso, que en realidad es un decir en una conferencia. Lo que importa es la acción que realizamos, más que eso. Entonces, bueno, un poco a tu pregunta eso, ¿no? ¿Cuáles las voces de esos mandatarios? ¿Qué impacto tienen a un nivel un poco más real a nuestra cotidianeidad? Es eso, bueno, hoy nos toca hablar del aire porque es el tema que la Organización de Naciones Unidas propone para este Día Mundial del Ambiente 2019. 5 de junio, recordamos el Día Mundial del Ambiente. Recorrimos un poco la historia de cómo se celebra este día en las distintas ciudades del mundo, donde se realiza la conferencia internacional este año, la temática que va a tomar este año, sin contaminación del aire. Bueno, un gran tema para trabajar. Para despedirnos voy a volver a leer algo que escribió Eduardo Galeano en su libro Úselo y Tírelo, que dice así: muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros sus hijos, y hemos sabido que como nosotros puede morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza, ahora hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla, pero en uno u otro caso, naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está afuera de nosotros. La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Eduardo Galeano. Adriana del Moral ha estado aquí en Rabia al Silencio con su espacio Amaru Tierra, hablando sobre ambiente en la edición de este día. Y cada semana tenemos en Rabia al Silencio a nuestro caminante que va en busca de la verdad, de su horizonte estético del arte y la cultura, caminando con sus pasos por diferentes lugares y territorios. ¿Por dónde anduvo el caminante esta semana? Bueno, estuve el sábado en Dickens Pub. Fui a ver un grupo que no conocía, London. Es un grupo que hace música de los 80, fundamentalmente temas ingleses, de McCartney, ese tipo de música. Me gustó, realmente me gustó. Está Serravalle en voz, un guitarrista que me produjo una gran impresión, Salgado, Katy Salgado. Musmessi en bajo y el pianista, no me acuerdo en este momento. Realmente un grupo que me gustó mucho. Me gustó mucho. Para mí, desconocido. Desconocido. ¿Lo disfrutaste, evidentemente? Lo disfruté, sí. Lo disfruté. Esperaremos la semana que viene seguir nuevos territorios. En mi caso particular estuve escuchando a Marta Gómez en el Radio City. La verdad que fue una maravilla el recital, ¿eh? Sí, esta cantora colombiana. Yo creo que hay pocas mujeres que podrían seducir el oído de la gente durante 2 horas seguidas solo con su voz. Y es un caso específico el de Marta Gómez. Uno podría escucharla durante horas cantar sin ningún acompañamiento y no cansa porque tiene una dulzura para expresar, una técnica vocal, una manera de decir, una expresividad notable realmente. Yo la vi hace 2 años. Ah, muy bien. Sí, sí. El teatro estaba lleno. Me encantó. 1000 personas escuchando a Marta Gómez con un bajista argentino, Andrés, que también una calidad impresionante. Es decir, bajo y voz, nada más. Bajo y voz, nada más. Bajo y voz. Como en algún momento presentó Willy González con Micaela Vita. Y bueno, hay varias experiencias en este sentido, pero las canciones de Marta Gómez tienen esa sensibilidad y esa impronta que su humanidad siempre remarca cada vez que ella se sube a un escenario. Está radicada en Barcelona actualmente. Sí. Exactamente. Sí. Nació en Colombia, viajó por diferentes países, vivió en Estados Unidos, en donde también se formó, y en Barcelona actualmente viviendo, de gira por Argentina en estos momentos. Sí, estudió en el Berklee Institute, uno de los lugares de excelencia de la música, ¿no? Sí, en Boston. Tal cual, sí. Tal cual. Y antes de despedirnos, 3 cosas. 2 anuncios y una columna para el cierre del programa. El primer anuncio tiene que ver con un querido amigo y músico, Fabio Herrera, que estará celebrando sus 15 años con la música. Y esto será con 3 conciertos. Viernes en Wallis de Balcarce, en la ruta 226, kilómetro 62,7. Este sábado 8 de junio a las 21 en la sala Pairó del Teatro Auditorium. Exacto. Y el domingo 9 en el Espacio Cultural Néstor Faré de Benito Juárez. Ahí está, a partir de las 20, decía, su ciudad natal en Benito. Exacto. Juárez. Allí estará cantando Fabio Herrera. En el concierto de Mar del Plata habrá muchos invitados. Una 20 de invitados, sí, músicos. Sí. Entre ellos vos. Es claro. Y también estará, distintos artistas de la ciudad de Mar del Plata, pero Lilian Saba, la pianista que también viene desde Benito Juárez, pero es una de las más importantes pianistas del país. Marcelo Chiodi, Pablo Olmedo, Juan Manuel Chazarreta, Marita Moyano, Claudia Goiburu, Rodrigo Argain, Guillermo Yanícola, Gastón de la Cruz, Camila Suero. Un gran equipo para ser parte de este festejo de Fabio Herrera, que tendrá en su grupo a Ciro Gargaglione en batería y percusión, a Pedro Cariñán en contrabajo y bajo, a Lucas Turquía en guitarras y arreglos y a Gabriela Cuichi en voz. Así que imperdible fecha para celebrar las canciones de Fabio Herrera este sábado en Mar del Plata, viernes en Balcarce y domingo, insisto, estará en Benito Juárez. Ahí estaremos. Y también la invitación para este sábado a las 17 de la presentación del libro Que Venga, de María José Sánchez, a partir de las 17, lo dije, en Espacio Cultural Bronzini, Rivadavia 3422 de Mar del Plata. 2 recomendaciones para el sábado. A las 17, este libro de poemas de Majo Sánchez, Que Venga, en el Espacio Cultural Bronzini, y unas horas después, el concierto de Fabio Herrera por sus 15 años. Y ahora sí nos vamos de Rabia al Silencio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos pasamos unos minutos, pero vale el tiempo escuchar a Wilson el Payador para cerrar este programa Rabia al Silencio con su columna Anarcoquilombera, una columna en payadas que quiere hacer mierda todo, así se denomina. Y el tema del día, que lo vamos a usar para cerrar, se denomina Argentina no es un país racista. Este contrasentido de Wilson el Payador desde el centro de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana. Según dijo un presidente, somos todos europeos, continuando los saqueos que han hecho históricamente. Roban la tierra a la gente, el alma a la percepción. Acá no hay ningún com, el afro es un alemán. Los guaraníes no están y los mapuches no son. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. Argentina no es un país racista, dice un mito popular bastante extendido, al igual que otros mitos, como por ejemplo, en Argentina no hay negros, los argentinos descendemos de los barcos, el problema son los inmigrantes, el problema son las villas que están llenas de chorros, los indios no trabajan, los mapuches son chilenos. Así y todo, después de decir estas frases, ese mismo tipo de gente se da el lujo de decir que Argentina no es un país racista. Este tipo de gente suele creer que Argentina se diferencia de Estados Unidos por los ataques raciales y el sometimiento a la esclavitud de los afrodescendientes que hizo Estados Unidos. Sin embargo, la historia del Estado argentino es igual o peor que la de Estados Unidos. Argentina ha esclavizado más o menos la misma cantidad de indígenas que afros esclavizó Estados Unidos, pero además de esto, también esclavizó afrodescendientes. Esta esclavitud no se termina todavía en su modo antiguo y mucho menos en el modo moderno, posmoderno, con las nuevas formas de esclavitud, que son, bueno, el salario, la explotación. Así es que todavía se esclavizan, se matan y se desaparecen personas pertenecientes a los pueblos originarios y también personas no pertenecientes a los pueblos originarios, pero los indígenas siguen siendo esclavizados, muertos y desaparecidos, como el caso de Rafael Nahuel, de Cristian y Genaro Calfuyanca, de Daniel Solano y de las pibas que son desaparecidas en las redes de trata, que no son precisamente descendientes de noruegas. En esta explotación y muerte a los indígenas, a quienes les robaron la tierra, es una demostración de cómo Argentina es un país intrínsecamente racista con sus originarios, así como Estados Unidos lo es y lo fue con los afrodescendientes. En Argentina, la Asamblea del año 13 y la liberación de Rosas, de personas afrodescendientes esclavizadas, es lisa y llanamente una mentira. Muchas familias conservaron sus esclavos hasta entrado el siglo XX. En Argentina se discrimina a las personas por ser bolivianas, paraguayas, peruanas, indígenas, negras, pobres, villeras, senegaleses, chinas, judías, etc. El concepto de racismo se ha extendido a estigmatizar, estereotipar a los chicos de barrio como pibes chorros, a las pibas como negras que se embarazan para cobrar una asignación y someterlas a las redes de trata para servir a proxenetas y clientes que son en su mayoría señores blancos de clase bien. Después de oír todo este tipo de comentarios y de ver este tipo de actos de esta clase social, el comentario "Argentina no es un país racista" es absurdo. En Argentina, un estudio científico de la UBA demostró que más de la mitad de la población tiene sangre indígena, así como hay cientos de miles de afrodescendientes en Argentina. Sin embargo, hay gente que vive en la ilusión racista de que somos todos europeos. Esa invisibilización, esa negación, es también una forma de racismo. Es tu geografía aria, tu cartografía mental, de supremacía social, racista e imaginaria, a la gente originaria. ¿Querés expropiarle el ser? ¿No ves o no querés ver? Ese es otro genocidio, otra forma de etnocidio y de desaparecer. Adorás al esclavismo, de la sociedad eslava, pero tu mente es esclava del nuevo colonialismo. En cambio, este pueblo mismo que negás, discriminás, que no ves y que borrás, comprende mejor el signo de ser libre, de ser digno, y lo entiende mucho más.